Sección 25 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visita LibriVox.org. Grabado por Kendall Rickans. La Rana Viajera por Julio Camba. 5. El idioma. Un amigo quería meterme en la Hermandad del Habla, que es una liga constituida para propagar el uso del gallego. Yo me negué. Creo que todo el mundo habla gallego en Galicia, y creo que, más que nadie, lo hablan aquellos que hablan castellano. El castellano es, en efecto, la verdadera forma actual del gallego. Los labradores que se expresan en gallego no usan aquí un idioma distinto del de los industriales que se valen del castellano. Usan el mismo idioma, pero con un léxico limitado y primitivo. En realidad, no hablan gallego, sino que mal hablan castellano. Y de formar una liga para reconstituir el castellano en sus formas más remotas, yo no veo por qué esa liga ha de formarse precisamente en Galicia. Lo mismo se podría formar en Valladolid. No creo que haya un idioma gallego distinto del castellano. Lo que sí creo es que se podría inventar. Conozco lenguas medievales que se han fabricado en estos últimos 30 años, de acuerdo con todos los adelantos filológicos. Con una pequeña base se hace una lengua en menos tiempo del que se necesita para hacer un partido político. Podríamos, pues, hacer un idioma gallego, pero ¿cuánto nos duraría? A la vuelta de 50, de 60 o de 100 años, este idioma gallego llegaría, lógica y fatalmente, a confundirse con el castellano. El gallego evolucionaría siguiendo su curso natural. ¿Y el castellano?, preguntará alguien. El castellano no evolucionaría ni nada, porque ahí están los académicos para impedir que evolucione. Por lo demás, ¿acaso todo esto de los idiomas sea mucho menos importante de lo que nos parece? Yo creo que la importancia de los idiomas es muy pequeña, hasta en la misma literatura. Si lo más importante en literatura fuese el idioma, los iberoamericanos leerían libros españoles con preferencia a los libros de otros países. El idioma une a los iberoamericanos a nosotros, pero otras cosas, positivamente más fuertes, los atraen hacia países de hablas muy distintas. Fin de la sección 25. Grabado por Kendall Rickans.